A las palabras no solo se las lleva el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. El bicentenario es la famosa, los 200 años de la Revolución de Mayo. Bueno, ahora está la nueva sociedad del bicentenario. 200 años después, estamos dándonos cuenta que no vamos a ser colonia. No somos colonia, somos pueblo. Pueblo de Andalgalá. Casi 7 y media de la tarde, continuamos acá en Y Viceversa por el 88.7 del dial. Como dijimos, los teléfonos para comunicarse con el programa, que lo habíamos dicho mal, y recién el spot también estaba equivocado, porque no es el 468-5943, o no es hasta que se arregle, es el 152-018334. La Lore desde su casa nos escribe, la Lore de acá de la red nos escribe y dice: desde casita los estoy siguiendo, besos a Y Viceversa, así que le mandamos un gran abrazo a la Lore. Bueno, lo que estábamos escuchando recién hace un ratito era un audio justamente de lo que habíamos anunciado antes bajo el rótulo de minería de mierda que habíamos puesto, de Andalgalá en Catamarca, y precisamente estamos con Marcos y Ari, dos amigos que viven en Córdoba pero son de Catamarca, viajan frecuentemente y además estuvieron bastante metidos en todo esto de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo va, Andrés? ¿Cómo les va a todos? Bueno, bien, para hablar un poco de lo que pasa en Andalgalá, ¿no? Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahora hace unos días, en realidad ya se cumplió un mes y medio, más o menos, si fuera por hablar de efemérides, digamos, de una represión zarpada que hubo en la ciudad de Andalgalá, que por ahí son esos lugares que saltan tristemente a la fama cuando pasa algo así. Digo, ni siquiera pasan a la fama cuando se desencadenan luchas importantes, por ejemplo, sino cuando se reprime esa lucha. Y salta de la fama es una manera de decir, digamos, porque tampoco es que tengan tanta repercusión mediática, por lo menos cuando mediático nos referimos a grandes medios, ¿no es cierto? Por ahí, como para empezar un poco a partir de ese punto, si nos quiere contar qué es lo que pasó en Andalgalá ese 15 de febrero de este año. Bueno, sí, lo que pasó en Andalgalá fue... esa la noche del 15 de febrero había sobre un corte que se venía realizando ya hacía más de 2 meses en un camino comunal que une Chaquiago con lo que está haciendo la excavación y las tareas de exploración de Agua Rica, que es la próxima mina a inaugurar, esperemos que no, en la zona, a solo 15 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, y una mina que triplica en daño y en producción lo que es Bajo la Lumbrera, que es el emprendimiento emblema de lo que es el proyecto minero en la Argentina. Bueno, la gente de la Asamblea del Algarrobo venía hacía más de 2 meses sosteniendo un corte, impidiendo únicamente el paso a los camiones y a las maquinarias que iban a trabajar a la excavación de Agua Rica. Unos días antes del 15 de febrero, si no me equivoco fue el viernes 12 sería de febrero, la fiscal Nieva de la ciudad de Andalgalá tomó la decisión de, mediante emitir una orden de desalojo de la ruta para que puedan pasar unas máquinas excavadoras de enorme porte que se dirigían justamente a continuar en el socavón que se estaba armando allí en lo que es la Agua Rica. Esa orden, bueno, para eso se dispuso el grupo Kuntur, que es como un grupo de élite, entre comillas, de la policía de la provincia de Catamarca. Digamos, son los que están más entrenados para pegar, como se dice habitualmente. Y bueno, y ellos estuvieron ahí todo el fin de semana esperando que se dé la orden ya efectiva de desalojar la ruta. la gente de la asamblea, como tirándole una onda, ya que los muchachos, el gobierno de la provincia también los tiene bastante abandonados, estaban ahí sin agua, sin comida, sin nada. La misma gente de la asamblea les acercaba comida, les acercaba agua, como tratando de también mantener una relación en donde se pueda dialogar sobre qué iba a suceder. Bueno, finalmente el lunes, la tardecita aproximadamente, es el lunes 15 de febrero, las máquinas llegaron a la zona escoltadas por varias camionetas y patrulleros de la policía de la provincia de Catamarca. La policía, ese grupo que habían estado siendo atendidos por los mismos vecinos asambleístas del Algarrobo, se alistó en la ruta y, bueno, prácticamente sin mediar mucha etapa de negociación ni nada, empezaron a disparar balas de goma, gases lacrimógenos. La reacción instantánea de la gente fue acostarse sobre la ruta, una ruta comunal, un camino de tierra, digamos, entendamos, no es una gran ruta. La gente se acostó sobre el camino, la policía de los pelos los arrastró, mujeres, niños, ancianos, sin importar nada, pegándoles palos, arrastrándolos, tirando bala de goma. Esto, bueno, motivó una serie de mensajes de texto y comunicación inmediata con la ciudad de Andalgalá. Mucha gente de la ciudad de Andalgalá, que está a 4 kilómetros aproximadamente de ahí del corte, mucha gente de Andalgalá quiso llegarse hasta el corte. La policía bloqueó el camino para que la gente no pueda llegar. Y bueno, ya se desató lo que fue la Pueblada, lo que fue el Andalgalazo, el Cheleminazo, el nuevo levantamiento calchaquí. Algunos nombres que, digamos, se le ha dado a este levantamiento, en donde a la medianoche más de 5.000 personas en una ciudad de 20.000 habitantes estaban en las calles soportando lo que era, digamos, el avanzar de la policía. Hubo cortes de luz, la policía atacó, reprimió. En medio de todo esto se produjo quemas en la municipalidad, quemas en algunas de las empresas mineras. Digo en medio de este momento porque hay algunas cuestiones raras. Por ejemplo, en la municipalidad lo que se quemó, lo más importante, todos los comprobantes de que se había hecho con toda la plata de las regalías mineras. Estamos hablando de 70, 80 millones de pesos aproximadamente. Digamos, justamente se quemó algo muy específico que hay toda una investigación en la provincia de Catamarca sobre este tema. Y bueno, y a partir de ahí el levantamiento se extendió a la provincia y se empezó a extender al país. Se empezó a conocer un poco lo que está pasando en Catamarca, ¿no? Lo que está pasando en el Gala, con un pueblo que ha despertado finalmente. ¿Eso provocó que se frenara el avance de la minera para la explotación, digamos, la explotación propiamente dicha? Porque había estos camiones oruga que estaban subiendo directamente a trabajar ya sobre la misma montaña, ¿no? Sí, así es. Después de esta lamentable, digamos, represión y de esta lamentable impunidad con la que se siguen manejando hoy por hoy, digamos, los gobiernos, no solamente, digamos, a nivel municipal, el intendente y el gobernador, sí, que hasta el día de hoy no son capaces de sacar la cara y hacerse cargo de la terrible represión, digamos, que fue a callar al pueblo de Andalgalá, que hasta el día de hoy sigue de pie. Al día siguiente, sí, un grupo de asambleístas de Andalgalá y gente de asambleas de capital, fuimos hasta el juzgado de Minas a pedir una explicación al juez Cerda, ¿sí?, de lo sucedido, y a pedir inmediatamente la prohibición de que se siga trabajando con la explotación, digamos, y con la exploración de agua rica en la zona. Que después de abucheos y de exigirles y de gritos, dio la cara y sacó una resolución en donde se prohibía el trabajo de la empresa Agua Rica en la zona. Esto fue una suspensión transitoria que realizó, pero hasta que solamente vuelva la paz, en donde la paz no podía volver. Desde hace 12 años que la paz no puede volver a Catamarca desde la instalación de Bajo la Lumbrera, porque no solamente tenemos la instalación, digamos, de Agua Rica, sino del pisado 16 y de 270 y pico de proyectos que quieren instalar en toda la zona, en donde lo único que van a hacer es devastar las tierras, contaminar el agua y dejar a un pueblo desaparecido. Si les parece, nos pueden seguir contando lo que es el Pixado 16 y todos los emprendimientos que hay en los mismos documentos para futuras explotaciones en Cantabarca, pero si quieren lo charlamos en el próximo bloque. Para seguir con la música en las voces femeninas en el ska, vamos a escuchar a Begoña Bagmatu. Ella es una mulata nacida en Madrid, pero divide sus raíces entre Ávila en España y la Guinea Ecuatorial. De familia profundamente musical, ya de chica encontró en el canto y el baile esa magia que todos buscan para su vida. Ah, esa magia, qué lindo eso, ¿no? Esa, digo, entre tantas cosas feas que estamos diciendo, esa magia que todos buscan para su vida. Pasó por varias bandas españolas de reggae y de rhythm and blues. Hizo voces a músicos como Fermín Muguruza, entre otras muchas colaboraciones. Tiene dos discos solistas, uno es Magia Negra y el otro I'm Thinking About You, de 2001 y 2005 respectivamente. No, creo que por eso me designaron a mí para decir eso, que tampoco es que haya sido... un profe de inglés, digamos. Sí, no. Se la vi. Su banda está formada por Giloé en batería y coros, Álvaro Rivas en bajo, Mario García en guitarra, Mario Díaz, no el de acá, en teclado y piano, y José Pérez en saxo alto. Acid en saxo tenor y durante 10 años Javi Rodríguez al trombón. Durante 10 años, que supongo que después de años abandonó, no sé si sabemos por qué, ya lo vamos a estar llamando algún día quizá para preguntarle por qué dejó esta banda. Así que vamos a escuchar a Begoña Bagmatu con su tema The Lies.